Underbroad Radio. Electroshock. Episodio 126 de Electroshock versión 3.2 con los suecos Restricted Area, una de las bandas de EBM con más porvenir dentro de la escena actual, como sus compatriotas Covenant y Spetsnaz. Y bueno, estos chavos iniciaron desde 1994 y han editado hasta la fecha 5 discos, siendo este Core Excess el más reciente y el primero editado en 7 años. La banda regresó más fuerte que nunca y están listos para continuar produciendo discos en esta misma línea. Bien, preparados para escuchar una selección de lo más explosivo de la semana en los terrenos electroindustriales. Sin pop en esta ocasión, escucharás lo más nuevo de Underwater Pilots. I cannot understand what makes us so blind. Able Forcing. Killing Joke. Ministry. Además, las noticias más frescas es solo para la versión de nuestro blog y mucho más. Radio Universidad presenta versión 3.2. Un programa dedicado a la escena electroindustrial y synth pop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrohead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 126 ya. Y pues agradecemos, como siempre, a todos ustedes, nuestros radioescuchas, que están pendientes cada semana de cada una de estas emisiones de Electroshock. Por ahí, pues agradecemos también a todos por la buena aceptación que está teniendo la nueva versión 3.2 que recién iniciamos la semana pasada. Y que, bueno, creemos, bueno, más bien esperamos que las expectativas que ustedes tenían con relación al nuevo programa, pues se hayan cumplido de cierta manera. Recuerden que en el mes de julio vamos a hacer otra nueva estructura. Bueno, si es que continuamos con el apoyo de Radio Universidad, obviamente, y el apoyo de ustedes primeramente, vamos a hacer otro cambio más en la estructura, ya que para julio, obviamente después de las próximas elecciones presidenciales aquí en México, se va a ser posible regresar un poco a la estructura anterior que tenía Radio Universidad. Entonces, para nosotros también va a ser un poquito más fácil, vamos a decir que regresar un poco a la estructura que teníamos antes, pero con unos cambios que seguramente van a gustarles a ustedes. Vamos a poder inclusive incluir más música o algunas otro tipo de secciones, no sabemos todavía. Bueno, todo puede pasar de aquí a julio, así es que pues esperamos seguir contando con su apoyo. Los saluda un servidor, Luis Cyberhead, desde las, no desde las cabinas de Radio Universidad, más bien desde los Electroshock Studios. Y eso lo están escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios también conurbados con la ciudad donde llega también la señal de Radio Universidad. Recuerden que también a través de internet lo pueden escuchar en www.uaslp.mx. Es www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar los links para las dos estaciones, tanto la AM y la FM. Nosotros salimos únicamente el sábado a las 7 de la noche, así es que hagan sus cuentas por ahí donde tengamos algunas diferencias de horario. Y pues bueno, si no nos logran escuchar ahí en tiempo real, entonces vayan al blog en electroshockradio.blogspot.com. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con nada más y nada menos que este dúo belga Able Forsen, que están de manteles largos por el éxito inusitado de su más reciente disco titulado Daedale y el del más reciente EP de edición limitada Le Rance, que han sido editados recientemente por el sello de su propiedad Alpha Matrix. Y bueno, pues esta banda ha estado editando en los últimos años, a partir del 2001, con Son Palliatives, que por cierto los hizo ganar muy buenos comentarios y elogios de la prensa especializada al presentarnos una música muy compleja y moderna que mezclaba electrónica de lo más ecléctica, que va del EBM y el Dark Trip Hop. Y bueno, Son Palliatives fue el inicio de una trilogía cuya temática es la de la experiencia cercana a la muerte, que continuó con Capernaum y concluye ahora con Daedale, un disco surrealista que explora el caos físico y mental tras despertar de esa experiencia cercana a la muerte de la que han hablado durante estos tres discos. Y bueno, aquí está Able Forsen y esto es de esta producción Daedale del 2011, esto es Cry. Yeah. Información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes de la semana para la emisión 126 de Electroshock. Mientras que en la recopilación Septic Volumen 10 se ha realizado un nuevo track del dúo Ghost and Ritter, la banda de Mike Spinnett de Seabound y Edge of Down y Jim Snark de los legendarios de Weathermen anuncian que están trabajando actualmente en un nuevo disco que está programado para editarse en noviembre de este año y podría llevar como título Red Flags and Sick Mirrors. Un atento llamado a todos los fans de Freak Angel, ya que muy pronto en el sitio web de la banda se pondrá a la venta el DVD en vivo titulado The Falls of Humanity Live, que contendrá 8 tracks en vivo y será realizado el 23 de marzo. Este DVD es el aperitivo perfecto entre su primer álbum y el próximo disco Let It All End, que saldrá a la venta semanas después, así es que apúrate a hacer tu preorden si eres un superfan, ya que solo existen 100 copias numeradas a mano por los miembros de Freak Angel. Y una nueva banda aún sin nombre está recién formándose con Marilyn Manson con el seudónimo de Pogo, el lead de la banda Candela y Brian Dimmer. Este es el primer proyecto paralelo que Manson crea luego de largos 18 años como el andrógino anticristo superestrella. La banda espera tener un EP finalizado para el próximo mes y contendrá 6 tracks y 5 remixes. Además, pueden esperar vocales invitadas en diferentes tracks que por el momento también son una sorpresa. Por lo pronto, el nombre de la banda parece indicar que será simplemente Pogo. Un momento, continuamos con más noticias de Electroshock. What's happening? No, no, no. Hace un momento tuvimos al enigmático Daniel Graves con una banda, con su banda llamada Aesthetic Perfection, quien con el álbum All Beauty Destroyed ha empezado a levantar críticas de todo tipo por el drástico cambio de dirección en su música, ya que pues para esta nueva producción se muestra mucho más melódico, aunque aún, bueno, más que en sus antecesores, aunque no deja de taladrarnos la cabeza con piezas en la línea de Violent Emotion, que fue, vamos a decir, que el disco que lo catapultó al éxito masivo, ya que pues bueno, con ese disco Aesthetic Perfection nos estaba presentando algo así más cercano a lo que estaba haciendo Comic Rise en ese entonces. Y pues bueno, eso fue Inhuman del álbum All Beauty Destroyed del 2011, y enseguida pues vamos con un estreno muy esperado dentro, no solamente dentro del programa, sino en el ámbito general del rock y de la música industrial. Se trata de lo más nuevo de Ministry, quienes pues ya se veía venir el regreso de este señor con su proyecto, vamos a decir que su proyecto matriz, que fue con el que comenzó por allá a finales, principios de los 80, más bien dicho. Y bueno, pues Ministry acaba de anunciar recientemente pues, la salida de su nueva producción The Relapse, el cual está programado para el día de hoy, 3 de marzo. Sin embargo, pues por alguna razón se atrasó hasta el mes de abril, aún sin una fecha concreta. Pero pues para no decepcionar a sus fans, desde el 24 de febrero lanzaron oficialmente su más reciente sencillo, Double Tap, el segundo aperitivo de este nuevo disco, ya que anteriormente habían lanzado así como adelanto en YouTube únicamente un sencillo titulado 99%, y que pues bueno, ya tendremos tiempo después de programárselos. Por lo pronto, aquí está lo más nuevo, Ministry con Double Tap.

Bien, hace unos instantes tuvimos al mítico Gary Numan, quien está de regreso en la escena industrial con un nuevo disco que promete reconquistar a todos sus viejos fans y hacerse de una nueva legión con su más reciente álbum Dead Sun Rising, el cual cuenta con una orientación menos electrónica y más rockera que sus antecesores, como les habíamos mencionado ya en otros programas, y pues se podría decir también que está entrando en la misma línea de los últimos trabajos de gente como Evie, Killing Joke, que por cierto no se lo pierdan porque vamos a tener hacia el final del programa el estreno de lo más nuevo de Killing Joke aquí en Electroshock. Y bueno, lo que escucharon fue The Fall de su más reciente producción Dead Sun Rising de el 2011, un disco editado por Metropolis Immortal Records. Y ahora pues también muy rápido vamos a continuar con otro regreso también muy esperado por los fans. Se trata por los fans de la música synth pop, más concretamente se trata de los alemanes Underwater Pilots, que irrumpieron fuertemente en la escena synth pop y future pop en el 2002 y que debutaron en el 2004 con Tranquil Places. Desde entonces no habían editado nada nuevo y eligieron precisamente este 2012 para regresar triunfales con un disco muy maduro y rico en texturas titulado Endless, y edita de manera independiente este álbum. Así es que aquí los dejo con el primer sencillo oficial, que nos podría recordar inclusive mucho en momentos a Depeche Mode. Esto es Rely con Underwater Pilots de su nueva producción Endless del 2012. I cannot trust in times when cannonballs fly, when people kill their neighbors, when children fight. Trust in a world where torture is a business and humans are the figures the game is played with. Electroshock. I cannot understand what makes us so blind. I mean the human race, including you and me. De última hora. Ese es el segundo bloque de noticias para la emisión 126. A partir del 16 de marzo estará disponible el nuevo EP de Spectralized titulado My Needs. El EP de 11 tracks contiene remixes de My Needs así como de tracks de sus primeros álbumes. De hecho, no estamos seguros si sea realmente un nuevo track, un relanzamiento de su debut, Elements of Truth, ya que My Needs es el primer signo de vida que da la banda desde su disco autoeditado The Puzzle del 2010 y, siendo más estrictos, es el primer disco en un sello desde el 2006 que editaron Capture the Moment, aunque bueno, no todo en este EP, como les mencioné, es nuevo, ya que My Needs no es realmente un track nuevo, sino una nueva versión del clásico aparecido en su debut, que nos extraña que en su momento no fue un sencillo. A finales de abril veremos también por fin en las tiendas el nuevo disco de Grendel, que lleva como título Time Wave Zero. Este es el primer disco de la banda en 5 años y sucesor del EP Chemicals and Circuitry de hace 2 años, y el que, por cierto, nos presentó un Grendel muy inclinado al future pop, a lo cual el propio J.D. Tucker ha declarado que es solo parte de la evolución de Grendel, pero que no refleja completamente la dirección que ha decidido dar al proyecto, y que podemos esperar más hard electro en la línea de sus antecesores para esta nueva realización. Incluso promete que la nueva versión de Chemicals and Circuitry suena mucho más al Grendel que sus fans conocen. Y Fear Factory ha anunciado que Matt DeVries, quien ha tocado con Chimera y Six Feet Under, será oficialmente el nuevo bajista de la banda tras la partida de Brian Stroud. Estamos realmente muy emocionados de tener a Matt tocando con nosotros, dicen su guitarrista Dino Cázares y el vocalista Burton C. Bell, y agregan: creemos que es un gran apoyo para la alineación en vivo, ya que ha sido un amigo nuestro de muchos años y será un instrumento perfecto en la maquinaria de Fear Factory. DeVries se une a Fear Factory para continuar con el trabajo de su más nuevo álbum, que es el sucesor de Mechanized del 2010 y que estará finalizado antes de terminar este año 2012. Hasta aquí las notas más relevantes de la semana en Electroshock. Y hace tan solo unos instantes, Acretone, un proyecto de synth-pop experimental de Sudáfrica, liderado por Nico Jay, quien debuta en el 2007 con un disco llamado Nihil. Y Nico describe a Acretone y su sonido como un concepto acerca de una percepción de situaciones y observaciones, así como la interpretación de dichas situaciones y observaciones de una forma musical, poniendo principal énfasis en las atmósferas y texturas en búsqueda de algún tipo de entendimiento. Bueno, lo que escucharon fue Oblivion, extraído de su más reciente producción Strange Cargo del 2011, y pues antes de continuar, y bueno, primeramente recordarles que esto es Electroshock, lo están escuchando a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta únicamente para la ciudad de San Luis Potosí, pero que pueden escucharlo en tiempo real a través de internet, en donde quiera que se encuentren ustedes, a través de el portal que es www.radiouniversidad.uaslp.mx. ahí van a encontrar los links tanto de la estación FM como AM, y pues pueden escucharlo toda la semana durante todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, y con una vasta selección de programas que van a poder escuchar ustedes. Nosotros salimos únicamente los sábados a las 7 de la noche, para que hagan ustedes sus cuentas por ahí, en donde quiera que vivan, que tengan alguna diferencia de horario con nosotros. Y antes de continuar también con el último estreno, nuevamente los quiero invitar a todos nuestros radioescuchas que viven en el DF y estados circunvecinos a que hoy, sábado 3 de marzo, se lancen al UTA, que está ubicado en Donceles 56 y 58 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al evento Bunker de temática marcial, y en el que se presentarán los DJs Liker, Dreams, Evil Hybrid, Old System y Gene Alienbeat, presentando géneros que van de la EBM Old School al Military Harsh Electro. Además, contarán con un DJ invitado, que es Namsho, de la ciudad de Toluca, y la entrada será a partir de las 7:30 de la noche, y como cover serán solamente 40 pesillos. Así es que, para que se lancen, recuerden, hoy 3 de marzo, el evento Bunker en la UTA. Nuevamente la dirección, Donceles 56 y 58 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y ahora sí, vamos directamente con Killing Joke, quienes, bueno, ya son una banda ya legendaria, y se empezaron por ahí de finales de los 70, y después de 2 años de aquel imprescindible Absolute Descent, regresan con el segundo disco que graban con la alineación original, que realmente es el 14º de su carrera, y en el cual podemos escuchar nuevamente juntos a Jess Coleman, Martin Glover alias Jude, a Paul Ferguson y Jordi Walker, haciendo lo que mejor saben hacer en equipo, que son discos de muy buena manufactura dentro de la escena, bueno, ahora ya un poco más tirados hacia el rock industrializado, ya que en sus inicios pues era una onda más hacia el new wave y cosas post-punk. Entonces pues bueno, ha seguido siendo post-punk, pero ahora ya está inclinado más el repito hacia la música industrial. Y bueno, Killing Joke está a punto de lanzar su nueva producción, que se titulará simplemente 2012, ya por ahí en las noticias lo escucharon la semana pasada en internet, y tenemos aquí un adelanto de su nueva producción. Este no es el sencillo oficial todavía, este nada más es un adelanto lanzado por la banda. Así es que aquí está lo nuevo de Killing Joke, esto es Rapture en Electroshock. Bien, con eso terminamos esta emisión número 126 de Electroshock y yo no, ya no me queda más tiempo más que para despedirme de todos ustedes por esta semana, ya que la próxima semana vamos a tener otro programa más con lo más relevante de la escena electroindustrial a nivel mundial, ya que por ahí han estado saliendo muchísimas cosas nuevas muy interesantes. Y pues nuevamente agradecer a todos ustedes que cada semana están pendientes de nuestras emisiones en Electroshock Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada acá en San Luis Potosí y también en nuestra emisiones por internet a través del blog electroshockradio.blogspot.com. Espero encontrarlos por ahí la próxima semana. Un servidor, Luis Iberhead, se despide de todos ustedes agradeciendo nuevamente su atención y también como siempre mandándole un saludo y un beso a mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, preciosa, y la próxima semana estamos aquí con más de lo mejor de la escena electroindustrial y derivados solamente aquí a través de Radio Universidad y Electroshock Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.2. Producción y locución Luis Iberhead. Música de rúbricas. Inicio Cell Dweller Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Bonards. Salida Dope Star Sync Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.